y se llama Elba de Saladillo, que se lleva este regalo espectacular. Elvita, que lo disfrutes. Llamá ya mismo a Modesta y Leoncia. 2345-415-306. Mirá qué rico. ¿Qué más? Si entras al estado de WhatsApp, te tentás con esto de Modesta y Leoncia. De regalo hoy, gentileza de Promo Fiesta, que como siempre está en 18, 33 y 34 y 9 y 21. Con entrega a domicilio al 2345-434090. 8 hamburguesas con pan y aderezo. Qué lindo. Las como todas. Distribuidores oficiales de los panificados Mi Mago en 25 de mayo están en Facebook y en Instagram. Es Promo Fiesta, que hoy te regala estas 8 hamburguesas con pan y aderezo y se las lleva quien nos escribió a las 9 y 45. Se trata de Jesse de 25 de mayo. Mirá que bien. Que lo disfrutes. Vamos a ver quién se lleva el próximo regalo. Un kilo de choris, gentileza de Super Cerdo, qué rico. Pedí la ruedita, vas a ver lo que es. Como siempre, en Cabral y Mitre y en Moreno y Ruta 205, Super Cerdo, con exquisiteces exclusivas de cerdo y todos sus cortes. Qué lindo, y fiambres caseros hay ahora también. Pegate una vuelta por Cabral y Mitre y Moreno y Paseo del Vasco. No, Moreno y Paseo del Vasco es lo mismo. Ruta 205 y Paseo del Vasco, ahí está. Hablando de la Ruta 205, 28.000 firmas le mandó Salomón al Ministerio de Transporte para que hagan algo con el desastre que es la Ruta 205. Este regalo, gentileza de Super Cerdo, se lo lleva a quien nos escribió. ¿A qué hora escribieron? 9:56. Aplauso para Fabiana de Saladillo. Muy bien. Acordate que la transmisión de hoy está después online. Se va a llamar podcast de la mañana de la 106 y la fecha. Y también vamos a estar transmitiéndolo en vivo a partir de las 12 de la noche, a las 0 del sábado. Vamos a estar online todos, con todos los mensajes, todo. Vamos a ver quién se lleva el regalo de la italiana. Una gran italiana que hoy la va a disfrutar quien nos escribió a las 10:01. Acordate, la italiana. Escribís al 2345-457221. Pones hola y te aparece todo el menú, todo para que le pidas a las chicas cosas riquísimas. Como por ejemplo las empanadas con bondiola caramelizada. Que me las deben a la empanada con bondiola caramelizada. Es una idea fija que tengo, pero bueno, ya arreglaremos cuando ande por 25. Las empanadas con bondiola caramelizada. Tengo como la idea fija con eso. 2345-457221. Un beso a Vero, a todo el staff, a todas las chicas que siempre nos acompañan, nos piden música allí desde la italiana. Se lleva este regalo. 10:01 nos escribió y se trata de Luciano, de 25. ¡Qué lindo! Una gran italiana. El orgullo de la italiana se lo lleva Luciano. Las 12 y 8. Bueno, vamos a las farmacias de turno. Así ya sabés cuáles son las farmacias para todo el fin. Dale, vamos. Meta. La 106 te informa las farmacias de turno para toda la región. Presta atención porque te lo digo ahora, pero para mañana trata de no olvidarte. Ojalá no tengas que ir. Igual. En Saladillo hoy, Libertad. Mañana Fullerat y el domingo Farmacia Juan Martín. En 25 de mayo hoy de Paola, mañana de Stephanie's y el domingo Argentina. En Roque Pérez hoy Schiavi, mañana y pasado Farmacia Roque Pérez. Y en Alvear durante todo el fin de semana Farmacia Celillo. presentó Farmacia Cartelie, tu farmacia amiga. Todas las obras sociales, perfumería, anexos. Avenida Moreno 2734, teléfono 434526. Mail farmaciacartelie@coopsal.com.ar. La 106. El 21 de junio empieza el invierno, pero el frío empieza el lunes, este lunes. Para hoy esperamos una máxima de 15 grados, intervalos con nubes y sol. No se descarta una heladita dispersa mañana con una máxima de solamente 14 grados. Tampoco se descarta una heladita dispersa para el próximo domingo, va a ser mucho frío el domingo, con una máxima de solamente 11 grados y algunas nubes. Mucho frío el domingo. 11 solamente de máxima. Y atención, porque el lunes va a ser un frío bárbaro. Va a estar soleado, pero va a ser un frío enorme. Para mí es el comienzo del invierno. Más allá del calendario, el comienzo del invierno es el lunes 30 de mayo. Vamos a tener una helada tremenda, con una mínima de 4 grados bajo cero. Arrancamos la mañana con 4 grados bajo cero. Para mí, el inicio, más allá del calendario del otoño, es este lunes. El lunes 30 de mayo, para mí, climáticamente da inicio al invierno, con esta super helada de 4 grados bajo cero, que se va a repetir precisamente el próximo martes. El martes 31 vamos a tener una helada tremenda con otros 4 grados bajo cero. Esos dos días, climáticamente a nuestro gusto, son el comienzo del invierno. Ya sabemos que el invierno arranca el 21 de junio, pero es inevitable pensarlo de esa manera. En este momento la temperatura 13 grados, la humedad 66%, la presión 1015 milibares. El viento con ráfagas del sudeste a 11 kilómetros por hora y la sensación térmica es de 10 grados. La 106, datos del tiempo. Te presentó los datos del tiempo Pinturería Ligantec Saladillo. Todo en pintura de interior y exterior, pinceles, lijas, aguarrás, bandejas, todo lo que necesitas para pintar. Nuevos productos, pisos de PVC y zócalos, todas las tarjetas, plan Ahora 12, Ligantec Saladillo, el mejor precio y calidad. Consultas 2345-683541 en la esquina de Sarmiento y Pereira. La información cambiaria del momento en la 106. No se detiene la caída del Bitcoin, que está en $28,775. Caída libre, lenta, pero caída libre del Bitcoin. El dólar bajando en Capital Federal a 203.206, bajó un pesito en cada punta. 203.206. En tanto, en la provincia de Buenos Aires, 205.209. Así cierra la semana el dólar, con una caída de un peso en las dos puntas. Los números de la suerte ahora en la 106. Quinielas. Vamos a los números de la suerte de hoy, con dos quinielas jugadas en ciudad y en provincia. En la ciudad de Buenos Aires, en la previa, salió el excusado, el 6.791. En la primera, los huevos, el 3.500. En tanto que en la provincia de Buenos Aires, en la previa, salió la cabeza, el 3.434. Y en la primera salió la bocha, el 6.180.6180. Nos despedimos. Muchísimas gracias por todos los mensajes, por tantos deseos de buen fin de vos también. Que tengas un excelente fin de semana. Muchísimas gracias por estar comunicados a través del 2345-414141. En Instagram, @la106.1. En Facebook, @la106.1. En Twitter, @la106. Nos vamos. en Facebook, arroba la 106. No, no dije arroba la 106, dije otra cosa. En Facebook, arroba la 106. En Twitter, arroba la 106. En Instagram, arroba la 106.1. Nos despedimos. Seguimos comunicados con vos a través de las redes sociales durante todo el fin de... Escribinos, acordate, arroba la 106.1 en Instagram, arroba la 106 en Facebook y arroba la 106 en Twitter. Estamos online las 24 horas para que escuches la transmisión de la radio www.la106.com. Mañana desde las 9 llega Gustavo con el Top 100. Acordate que estamos online con la transmisión oficial de la radio en www.la106.com. No escuches la radio en otras páginas porque te roban la info, te hacen phishing, te meten cripto, de todo te hacen. Y si podés, algún día deja de usar el Chrome. El Chrome, lo explico cada vez que puedo, lo digo, lo repito. El Chrome está hecho por Google, ¿no es cierto? ¿De qué vive Google? De la publicidad. Para vivir de la publicidad necesitan saber tus gustos, tus horarios, todo lo que haces, lo que navegás, a dónde le das clic, todo. Saben todo de vos porque vos le regalás tu información, la información de tu vida se la regalás a Google a través de Chrome. No es casualidad que hayan hecho un navegador. ¿Por qué? Porque necesitan tus datos para vender más publicidad, para espiarte, para saber lo que haces, a qué le das clic, a todo. Si usás Chrome, le estás regalando tu vida a Google. Si querés un navegador que lo hace una institución sin fines de lucro, seria, con sede en Francia, es el Mozilla. Usalo al Mozilla Firefox, que es muy seguro. Se llama Firefox, el navegador. Lo escribo cada vez que puedo. Con Chrome le regalas tu vida a Google. Le regalas tu vida a Google. Usa el Firefox, se escribe. Tené un poquito más de privacidad en tu vida usando el Firefox. No es una publicidad porque es sin fines de lucro. Es una organización sin fines de lucro que precisamente trabaja por hacer una internet más segura. Firefox, así se llama el navegador más seguro del mundo, que no te va a robar información, con el que estás seguro, con que te va a tratar de defender cada vez que te quieren robar algo en la PC. Con el otro es el zorro que se come las gallinas. Me voy. Nos reencontramos, si Dios quiere, el próximo lunes aquí en el aire de la radio. Pásalo lindo. Chao, hasta el lunes, buen fin de... Vende ya con la 106, vende más con la 106. Si quieres vender y ver a tus ventas crecer, llama por tu publicidad en la 106. Vende más con la 106.